entregué todos mis sueños y no sirvió que va. Promesas falsas, promesas solo me pudo dar. Pero la soga revienta y no se puede. ¡Suscríbete! los negros como yo, todos los negros como yo tomamos café. Mano para arriba mis niches lindos. Mano para arriba a todos los niches que los amo con locura. Los quiero mucho, mucho, mucho, más que Alfredito Rodríguez, Jenny, fíjate. Ay, niña. ¿Tú sabes qué? Yo quiero que todo el mundo me acompañe a cantar esto, a ver si es verdad que todos los niches se lo saben y dicen. Ay, mamá, ele. Ay, mamá, ele. ¿Cómo? Pregúntamelo a mí. Ay, mamá. Hey! cosas, ¿no? Tienen que decir, como digo yo, respetando a los ancestros, respetando la religión, a todos los olúos, y por hoy voy a. Y por hoy voy a. Ahí nada más, ¿a qué? Que Dios los bendiga, pero yo, a todo el que me critique, a todo el que mal me quiera, tú sabes cómo yo le digo, sin poner un vaso de agua, niño, ese es tu problema. A todo el que me critique, a todo el que mal me quiera, sin poner un vaso de agua, niño, ese es tu problema. Ya yo, a mí que bien yo no, ya yo, ya yo, ya yo. Quedan 5 minutos para ser bien disciplinados. Tania. No pares. No pares. Ay, no pares. Ay, pero no pares. Ay, no, no, no, no, no pares. Ay, no, no, no, no, no pares. Ay, no, no, no, no, no pares. No pares. Bueno, dice que andan por ahí las hijas de Pedrito Calvo, que querían hacer algo aquí arriba. Para acá arriba está abierta la puerta para todos los músicos. Pero, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que Azúcar Negra para mí ha representado muchísimo, de todo corazón. Y pido un aplauso para todos los músicos de Azúcar Negra, para su director Leonel Limota, director estelar. Ahí nomás. Director estelar. Pero, yo lo quiero decir aquí porque yo sé que hay mucha expectativa en la calle y que la gente... Yo tengo nuevos proyectos, nuevas cosas, pero yo quisiera que todo el mundo